sintonizas 96.3 desde Jutiapa, Atlántida, con la más variada programación musical. Radio Jutiapa, con la música que más te gusta. Ahora puedes escuchar Radio Jutiapa en tu dispositivo móvil. Descarga la aplicación TuneIn en tu smartphone, tablet o computadora y disfruta de nuestra programación en la red. Búscanos como Radio Jutiapa 96.3. Buenos días, son las 7 de la mañana. Y 5 minutos. ¿Qué esperas para ir a disfrutar a Pollolandia? Pollolandia Jutiapa, el pollo que va conmigo. Te ofrecemos combos infantiles, personales y familiares en pollo frito, pollo asado, como tú lo prefieras, y deliciosas hamburguesas. Pollolandia Jutiapa, en Barrio del Centro, a la par de Molineros Comercial. Pollolandia Express, en el punto de buses de Jutiapa. Pollolandia Santa Ana y Pollolandia Balfate. Pollolandia le atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pollolandia, el pollo que va conmigo. Laboratorio de Patología Labopat. Procesamos y analizamos tu muestra. Realizamos estudios de biopsias, citologías cervicales y corporales. También pruebas especiales de inmunohistoquímica para diagnóstico preciso de cáncer y de histoquímica para enfermedades infecciosas. Contamos con estándares de calidad y tecnología de última generación. Contarás con la tranquilidad de un equipo profesional de médicos especialistas con subespecialidad en cáncer y enfermedades hematológicas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de auténticos expertos. Estamos ubicados en la Ceiba Atlántida, en Avenida 14 de Julio, contigo a la gasolinera Puma, con centros de recepción en Tocoa Colón, en el Laboratorio del Valle, ubicado en el Hospital San Gabriel, y en Olanchito Lloro, en el Laboratorio San Jorge, contigo a Radio Católica. Para más información puedes comunicarte a los teléfonos 9281-4240 y al 2459-3911. 9281-4240, 2459-3911. Laboratorio de Patología Labopat. ¡Atención! ¡Mucha atención! Llegó la ferretería más completa de todo Jutiapa, Diferma, ofreciéndote el más completo surtido en ferretería, electricidad, construcción, materiales, bloques, maderas, varilla, pintura y muchísima variedad más. Todo en un solo lugar. Visítanos en Jutiapa, Atlántida, contigua Comercial Funes. Te ofrecemos servicio a domicilio llamando al 9379-4922 o al 3190-6599. Envío a todo el casco urbano y alrededores. Somos la Ferre, donde todos compran. Diferma, más que ferretería. Tienda La Preferida se complace en saludar a toda su clientela, ofreciéndole un surtido completo en ropa para damas, caballeros, niños y bebés recién nacidos. Todo en ropa casual, deportiva y formal. Camisas manga largas, pantalones de tela para caballeros, en variedad de marcas y estilos. Vestidos para damas y niñas, todo lo que necesita en telas, para cameras, cortinas y manteles. Tela Tacrom en todos los colores, satín y telas bordadas. Para caballeros, billeteras, chinelas de cuero, burros en variedad de colores, botas y botines. Variedad en tenis en todos los tamaños y tenis con luces para los reyes de la casa. Todo en calzado para damas, sandalias y zapato para toda ocasión. Contamos con maletines en varios estilos. También tenemos sombreros y gorras para sus niños, juguetes y todo en accesorios para damas. Juegos de cameras, unipersonal, matrimonial, queen y king size, carpas, juegos de ollas, juegos de vajillas, todo en utensilios de cocina y radios de la marca Sony. Aproveche nuestros descuentos todo el año de un 10, 20 y 30%. Estamos ubicados en Jutiapa, calle al punto de buses. Les esperamos en Tienda La Preferida. La mejor comida internacional usted la encuentra en Restaurante China Oriental, que le ofrece arroz frito, chap suey, camarón empanizado, costilla agridulce, pollo a la plancha, chuleta a la plancha, camarón con brócoli y coliflor en salsa de ostra, alita de pollo en salsa barbacoa, sopa guantán, guantán frito, taco chino, sopa de marisco. Para pedidos llame al 9659-0987. Le atendemos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Restaurante China Oriental les espera. Clínica Médica Integral Jutiapa le ofrece en el mes de febrero, mes del amor y la amistad, exámenes de citología patológica a tan solo 150 lempiras en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Fecha de entrega de resultados en 10 días. Médico certificado, Dr. Guillermo Enríquez. Visítanos en calle principal atrás de relojería y joyería Dayana, con teléfono 9480-2222. Clínica Médica Integral Jutiapa. Desde Jutiapa, Atlántida, tierra donde las montañas tocan el cielo, transmite 96.3 Jutiapa FM Estéreo, con la más completa programación. Habíamos prometido no llorar. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor es otra cosa. El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Se enfría tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor, no llores más. El amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Y quizás nunca lo sepas. 96.3 Estéreo. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste.